Jose. Lo que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. De la noche con 46 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con el béisbol de las grandes ligas, y es que así como les había dicho, había mucha posibilidad de que los Dodgers llegaran a la postemporada y llegaran ahora a jugar en las series mundiales del béisbol. ¿Y cómo estuvo eso? Bueno, pues para variar, tuvieron dificultad con los Padres, pero después de despacharlos, se enfrentaron a los Mets de Nueva York, y por más extravagantes o difíciles que se quisieron ver este equipo, realmente no pudieron con el equipo de los Dodgers, que los terminó en 6 partidos. El último lo ganó los Dodgers 10-5. Con esto ellos pasaban a la Serie Mundial de Béisbol, donde se enfrentarán a los Yankees de Nueva York. Obviamente, antes de que sigamos con el programa del día de hoy, pues nada más recordarle a la gente que hoy murió en su ciudad natal Fernando Valenzuela. Y pues es una, pues no sé, duele como para toda la gente que somos fanáticos del béisbol y sobre todo de los Dodgers. El toro de Cholula, ¿de Cholula? ¿De dónde era? De Sinaloa, ¿no? Se murió y pues ya pasó a mejor vida. Entonces, pues, donde estés, Fernando, pues que tengas una buena encarnación, si es que vas a volver, y si no, pues que le ayude a los Dodgers desde allá arriba. Y bueno, con eso vamos a comenzar con lo que pasó en la serie de los Yankees de Nueva York, que se enfrentaban a Cleveland, y en esa serie la ganaron 4-1. Entonces, ya para cuando ellos habían ganado, ya los Dodgers habían tenido 5 partidos, pero faltaba el último, que fue el domingo por la noche. Y entonces así amanecimos para lo que sucede hoy, que va a ser obviamente lo que queremos ver desde el comienzo de la temporada: los dos equipos con el mejor récord. Y bueno, pues vamos a ver cómo se le da la serie a los Dodgers de Los Ángeles, que obviamente comienza la serie mundial, comienza en Los Ángeles el viernes por la tarde. Entonces, a las 8 con 8 minutos del tiempo del vamos a tener primer juego, en Dodgerland o en Los Ángeles. Y obviamente después el día 26, que es el sábado, comenzará el segundo partido a las 8:08. Después hay un break. Van a viajar el sábado. Van a viajar el domingo, perdón. Y el lunes por la noche van a jugar en Nueva York. Eso es octubre 28. En octubre 29 jugarán otra vez en Nueva York. A las 8:08, tiempo del este, se jugará el cuarto partido. Y el día 30, si es necesario, estará el cierre en el Yankee Stadium. Los Dodgers juegan allá con los Yankees también a las 8:08. Entonces, pues ya prepárense para una serie mundial en donde los dos mejores equipos también traen a los mejores bateadores, y por eso va a estar candente. Obviamente, dos de los equipos que anotaron más carreras dentro de la la temporada y los playoffs fueron esos dos equipos, obviamente. Y vamos a ver de qué cuero salen más correas, como dicen por ahí. El chiste es que para llegar al campeonato de la Americana, los Yankees tuvieron que pasar por encima de Kansas City y después de Cleveland, y ahora se enfrentan a los Dodgers, que, como sabremos, posición por posición, yo creo que están bastante parejos. Hay unos que dicen que los Yankees tienen mejor pitcheo. Otros piensan que realmente eso no. El bullpen de los Dodgers es mejor y es los que cierran los partidos. Y bueno, el chiste es que vamos a ver, como dije, qué equipo va a poder controlar al otro, sobre todo con lo que ha pasado hasta ahorita, ¿no? O sea, sabemos que a los Dodgers le causó un poco más de trabajo que al equipo de Nueva York. El equipo de Nueva York parece que le fue un poco más limpias sus series. Una la ganó 3-1 y otra 4-1. Entonces, obviamente, y descansaron más entre las series. Y hasta de eso se quejaban. O sea, se quejaban de que por qué tenían que esperar tanto para jugar el primer juego de las series mundiales hasta el viernes. Pero bueno, entonces vamos a comenzar con el partido del domingo por la noche, donde los Dodgers le ganaron 10-5 a los Mets. Por eso se cerraba esa serie. El sábado los Yankees cerraban su serie ganándole 3-0 a los Guardians, 5-2, y las últimas tres fueron en el décimo inning, o sea que se fueron a extra inning. Están empatados después de 9 y lo ganaron en el décimo inning. Eso fue el sábado. El viernes, los Guardians fueron los que sacaron la casta y se ganaron ese partido. Perdieron ese partido 8-6. Los Yankees ganaron 8-6 con dos carreras en la novena entrada también ese día. Los Dodgers, por su paso, se enfrentaron a los Mets. Estaban todavía en Nueva York cuando pasó esto, y los Mets ganaron 12-6 en una salida difícil para Flaherty, que obviamente perdió el partido y también tuvo un ERA de 7.04. Entonces, muy elevada la cantidad de earned runs que tuvo por promedio el Flaherty durante este partido, por lo menos. Entonces, eso fue el viernes. El jueves, los Dodgers le ganaron a los Mets 10-2. Básicamente, los Mets no anotaron desde la tercera entrada. Fueron seis entradas que los Dodgers limpiaron a los New York Yankees, a los New York Mets, perdón. Y los Yankees, mientras, perdían su partido 7-5 con Cleveland, en lo que era el primer partido allá en Cleveland, y que parecía que podría resucitar la serie para Cleveland, porque se ponía la serie 2-1 en ese momento. El miércoles los Dodgers le ganaron 8-0 a los Mets. Esto para poner la serie 2-1 a favor a Los Ángeles, en una blanqueada de 9 innings que tuvo el jugador Kopech, que ganó su primer partido y tuvo 0 earned runs durante este partido. Entonces, obviamente, muy buen partido para los Dodgers de Los Ángeles. Después, el martes, los Yankees ganaban 6-3 a Cleveland para poner su serie 2-0 en ese momento. Y una de las carreras que entró de Cleveland fue en el noveno inning, pero pues no fue suficiente. Entonces, pues ahí lo tiene más o menos, volviendo a la historia, cómo habían llegado los dos a las series mundiales. Ya les había dicho el miércoles pasado cómo iba el partido de los Dodgers, pero no terminamos de anunciar que ganaban los Dodgers 8-0 ese partido y se ponían 2-1 en su serie. Después se pusieron 3-1 al ganarle 10-1 a los Mets en el primer partido, no, en el segundo partido en Nueva York, lo cual pues es bastante impresionante. En el segundo partido de Nueva York. Y obviamente después se pusieron 3-2 con el partido de el viernes por la noche. Y bueno, vamos a pasar de eso para ver cómo va a estar entonces las series de estos dos equipos, que se han enfrentado 12 veces en las series mundiales. Obviamente los Dodgers antes eran parte de los equipos que jugaban en Nueva York, y eran los Dodgers de Brooklyn, y cuando jugaban pues había mucha rivalidad, sobre todo porque muchas de las series mundiales que jugaron entre estos dos equipos fueron ganadas por los Yankees, sobre todo las primeras 5, me parecen, las primeras 5 o 4 partidos, 4 series mundiales. Los ganó los Yankees, y en general ganaron como 7 y 4 los Dodgers, algo así más o menos. Pero en las que ganaron los Dodgers y las que ganaron los Yankees, varias de ellas se fueron a 7 partidos, y obviamente muy impresionante lo que pasó con la última vez que se enfrentaron. Los Dodgers estaban perdiendo la serie mundial 0-2, o sea, habían perdido 2 partidos y regresaron para ganar 4-2, 4 al hilo ganaron esa vez, y obviamente esa fue la última vez que se enfrentaron en el 81, y también fue ya cuando los Dodgers estaban ganando bastante y comúnmente la serie mundial, hasta el 88, que fue la última vez que ganaron, hasta el 2020, en esa temporada que fue acortada. Entonces, por eso tiene algo de especial esta serie de béisbol para los Dodgers, que no van a tener un asterisco en su temporada, porque recordemos que la temporada de 2020 fue acortada por el COVID. Y bueno, el punto es que vamos a ver cómo les va. Hay un jugador, Otani, que está bateando con un promedio de slugging bastante elevado, o sea, cada vez que hay jugadores en las bases los impulsa a carreras, o sea, a home, y obviamente es una bendición tener a este jugador, que aparte de ser el bateador designado, porque no está jugando como pitcher este año. Para jugar como pitcher se reparó el músculo rotor de del hombro y será pitcher hasta el año que viene. O sea que es curioso que podría ser el MVP de las series mundiales sin ser pitcher. O sea, el ser pitcher pues tendrá que esperar hasta el año que viene para que pueda tirar esas fastballs y esos knuckleballs. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y vamos a dejarlo ahí porque pues eso es todo lo que tengo. Obviamente lo de Fernando Valenzuela pues es una lástima. Se murió algo joven, a los 60 y tantos años de edad. Entonces, pues que descanse en paz Fernando Valenzuela. Y bueno, vamos al deporte del fútbol americano, donde las cosas se están poniendo bastante candentes. Sí, sí, sí. Si es que me deja mostrar los resultados de este deporte. Pero bueno, todo comenzó el jueves pasado. Y vamos a los partidos de la temporada, de la jornada número 7 de la NFL. Y el primer partido de la temporada del jueves pasado fue, según recuerdo, fueron los Jets contra el equipo de... fueron los Broncos, que ganaron su partido 33-10 a los Santos en Nueva Orleans, en un partido de defensas que estuvo bastante reñido. Sobre todo en algún momento del partido, los Broncos adquirieron el poder sobre los Santos, pero hasta el tercer quarter estuvieron bastante pegaditos, y podría haber sido para cualquiera de los dos. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regreso con más de los resultados. No le cambien. Havana, oh na na. Hey. Half of my heart is in Havana, oh na na. Hey. Hey. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana. Hey. There's something about his manners. Uh-huh. Havana, oh na na. hecho antes. Te voy a extrañar. Si este viaje me hizo mal, no quiero imaginar qué pasará en tu cabeza mañana al despertarte al lado de él, pensando en mí. Lo que da esta distancia por una decisión que no es tuya y que no es mía, pero si de las dos. Yo sé que no llegué primero, pero sí miré después a las maletas que quedó incompleta. La historia de amor de los dos. Las dudas nos hicieron presos y yo iba a procurarte eso, que no sé la solución. De la noche con 8 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir esta noche con la NFL, con los resultados de la temporada y de la liga en su semana 7. Y bueno, les estaba diciendo entonces que el partido de los Broncos lo habían ganado 33-10. Después el domingo en la mañana los Jaguares le ganaron 32-16 a los Patriotas desde Londres. En otro partido Seahawks ganan 34-14 a los Falcons. Los Bills le ganaron 34-10 a los Titans. Los Bengalíes ganaron 21-14 a los Browns. Los Packers le ganaron 24-22 a los Tejanos. Esto fue ya en los últimos segundos. Pateó un field goal obviamente el equipo de los Packers para ganar. Los Colts ganaron su partido 16-10 a los Delfines. Los Leones le ganaron 31-29 a los Vikings. Los Eagles le ganaron 28-3 a los Gigantes. Los Rams le ganan 20-15 a los Raiders. Los Commanders le ganaron 40-7 a los Panthers, pero se lastimó su quarterback. Los Chiefs se pusieron 6-0 al ganarle 28-18 a los 49ers. Y con esto los Chiefs son el único equipo sin batir o invicto hasta este momento. En otro partido de el domingo por la noche, los Steelers le ganaron 37-15 a los Jets. El lunes por la noche, los Ravens le ganaron 41-31 a los Buccaneers. Y los Cardinals le ganaron 17-15 a los Chargers. Y bueno, pues vamos a ver entonces cómo están las posiciones en las diferentes divisiones. En la americana, en la división este, Los Buffalo Bills están 5-2, Miami está 2-4, Jets 2-5, Nueva Inglaterra 1-6. En el norte, Baltimore está 5-2, Pittsburgh 5-2, Cincinnati 3-4 y Cleveland 1-6. En el sur, los Tejanos están 5-2, Indianapolis 4-3, Jacksonville 2-5 y Tennessee 1-5. En el oeste, Kansas City está 6-0, Denver 4-3, los Chargers están 3-3, Las Vegas Raiders 2-5. En la nacional, en la división este, los Washington Commanders están 5-2, Philadelphia está 4-2, los Cowboys están 3-3, los Gigantes están 2-5. En el norte, los Leones están 5-1, Minnesota 5-1, Green Bay está 5-2 y Chicago está 4-2. Esta división, si no hubieran descansado los Bears, si hubieran ganado el domingo, hubieran estado todos los equipos 5-2. Bueno, 5 mínimo, 5-2, pero todos con 5 victorias mínimo. Increíble. En el sur, Atlanta está 4-3, Tampa Bay está 4-3, los Saints están 2-5 y Carolina está 1-6. En el oeste están los Seahawks 4-3, Arizona está 3-4, San Francisco está 3-4 y los Rams 2-4. Y bueno, vamos a ver los partidos entonces que se vienen para la siguiente semana, que va a ser la semana número 8. Y pues vamos a tener el partido de mañana, que se va a poner bueno a las 6:15, el partido de los Vikingos, que están 5-1 contra los Rams, están 2-4, esto a las 6:15 por Prime Video. Pues el domingo a las 11 de la mañana son estos partidos: los Ravens contra los Browns, los Titans contra los Lions, los Colts contra los Texans, Packers contra Jaguares, Cardinals contra Dolphins, los Jets contra los Patriots, Falcons contra Buccaneers, Eagles contra Bengals o Bengalíes. A las 2:05, los Saints contra los Chargers. También es ahora Bills contra Seahawks. A las 2:25, Bears contra Commanders. A las 2:25, Panthers contra Broncos. 2:25, Chiefs contra Raiders. Y el domingo por la noche será los Cowboys contra los 49ers. El lunes por la noche serán los Gigantes contra los Steelers. En pues un enfrentamiento entre un equipo que está 2-5, que es Nueva York, contra los Steelers que están 5-2. Entonces va a estar interesante a ver qué pasa en esa partida. Y bueno, pues eso va a ser todo entonces por la NFL. Hubo varios jugadores que cambiaron de equipos y varios que se lastimaron. Obviamente los dos receptores abiertos de Tampa Bay, uno fue perdido por toda la temporada, o sea, se lastimó y no regresará hasta la siguiente temporada, que es Godwin. Y Evans se lastimó en el partido ya cuando se acababa, bueno, cuando acababa de anotar, está teniendo un gran partido en el primer quarter y se lastimó los tobillos y parece que va a estar fuera por lo menos tres semanas. Entonces espectacular lo que le pasó a Tampa Bay. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando estás en la NFL. Vamos entonces a pasar al fútbol mexicano, al fútbol soccer. Y los partidos que se están jugando ahorita, los dos que ya terminaron. El de Monterrey contra Pumas quedaron 0-0 y acaban apenitas. Acaba de terminar este partido. El de Cruz Azul se fue, ganó Cruz Azul 4-0. Después León está jugando contra el Atlas, van 0-0 en el minuto 14. Y el América se enfrenta a Tijuana, está en el minuto 3, 0-0. Vamos a ver entonces los otros partidos de la jornada 13 que se jugaron ayer. Mazatlán le ganó 2-0 a Tigres, Toluca le ganó 5-0 al Puebla, Guadalajara 3-2 a Necaxa y Santos empató 1-1 con Pachuca. Así como lo escuchan, el día 20, o sea, hace 3 días, el domingo, El domingo Pumas le ganó 3-0 al Atlético de San Luis. Y bueno, el resto de los partidos, hubo 4 partidos el viernes. Toluca le ganó 1-0 al Querétaro. Atlas y Mazatlán 0-0. Tijuana 2-1 a Necaxa. Cruz Azul 2-1 a Puebla. Guadalajara el sábado le ganó 2-0 a Pachuca. El América 3-0 a Santos. El León le ganó 3-2 a Juárez. Y Monterrey le ganó 4-2 a los Tigres en el Clásico Regio de Monterrey. Entonces, vamos a ver la tabla. Y Cruz Azul está primero con 34, Toluca segundo con 28, Monterrey con 25, Pumas tiene 24, Tigres tiene 24, Tijuana está jugando y por ahorita está empatado 0-0 y tiene 24 puntos, está en sexto lugar. Guadalajara está séptimo con 21, Atlético de San Luis tiene 20, Atlas tiene 19 y está 0-0 en su partido en este momento. En otro partido el América está 0-0 y está en el décimo puesto ahorita con 18 puntos. Obviamente si queda empatado esa es la puntuación que tendría. Necaxa tiene 13, León tiene 13, Mazatlán tiene 12, Puebla 11, Pachuca 10, Juárez 10, Querétaro 9 y Santos tiene 9. El otro equipo que está jugando es León. León está 0-0 obviamente, está en décimo segundo y está jugando con el Atlas en este momento. El América juega con Tijuana. Entonces eso va a ser todo por... vamos a los partidos de la siguiente jornada, que tendrá la jornada 14. Comenzará con los partidos del viernes, Santos contra Mazatlán y Puebla contra Guadalajara. El sábado, León contra Querétaro, Pumas contra Cruz Azul en el clásico joven o el clásico de la Ciudad de México, como le quieran decir. Después está Tigres contra Pachuca, Atlas contra Tijuana. El domingo sería Juárez contra Atlético de San Luis, Necaxa contra Toluca y el Monterrey contra el Monterrey. Y eso va a ser todo entonces por la Liga MX. Vamos a pasar a la Liga EA Sports. Y estos son los resultados de la jornada número 11 que comenzó... De la jornada número 10, perdón, que comenzó con el partido del viernes pasado. Real Valladolid le ganó 3-2 a la vez. El Atleti le gana 4-1 al Español. Real Betis, estos ya son del sábado obviamente. Real Betis le gana 2-1 a los Osasuna. La Real Sociedad 1-0 a Girona, Real Madrid 2-1 a Celta Vigo. Después el domingo, Mallorca le ganó 1-0 a Rayo Vallecano. El Atlético de Madrid le ganó 3-1 a Leganés. El Villarreal y Getafe 1-1. Barcelona 5-1 a Sevilla. Y el lunes por la noche, Las Palmas 3-2 a Valencia. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. Barcelona está primero con 27, Real Madrid tiene 24. El Atlético de Madrid tiene 20, Villarreal 18, Atleti tiene 17, Mallorca tiene 17. En séptimo lugar está Real Betis con 15, Osasuna tiene 15, Rayo tiene 13, Celta Vigo 13, Real Sociedad 12, Girona 12, Sevilla 12, Alavés 10, Español 10, Getafe 9, Leganés 8, Real Valladolid 8, Las Palmas 6 y Valencia 6. Y los partidos entonces de la jornada número 11 son los siguientes. Comenzará todo con el del viernes entre Español y Sevilla. Pues el sábado Real Valladolid se enfrenta a Villarreal, el Rayo Vallecano a la vez. Las Palmas contra Girona, Real Madrid contra el Barcelona en el clásico de clásicos. Después el domingo Leganés se enfrenta a Celta Vigo, Getafe al Valencia, Real Betis al Atlético de Madrid. La Real Sociedad contra el Osasuna y el lunes por la noche Mallorca contra el Atlético. Eso va a ser todo por la Liga EA Sports. Vamos a pasar de ahí a la Premier League. Y estos son los resultados de la jornada número 8 que comenzaron el día 21. Perdón, el día 19. Lo siento. Todos los partidos que voy a decir a continuación son del sábado. Tottenham le ganó 4-1 a West Ham, Leicester 3-2 al Southampton, Brighton 1-0 a Newcastle, Manchester United 2-1 a Brentford, el Everton 2-0 al Ipswich, Aston Villa 3-1 al Fulham y Bournemouth 2-0 al Arsenal. El domingo el Manchester City le ganó 2-1 a Wolves, Liverpool 2-1 al Chelsea y Nottingham Forest 1-0 al Crystal Palace. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Liverpool está primero con 21, Manchester City tiene 20, Arsenal tiene 17, Aston Villa tiene 17, Brighton tiene 15, Chelsea tiene 14, Tottenham 13, Nottingham Forest 13, Newcastle 12, Fulham 11, Bournemouth 11, Manchester United 11, Brentford 10, Leicester 9, West Ham 8, Everton 8, Ipswich 4, Crystal Palace 3, Southampton 1 y Wolves 1. La jornada 9 comenzará entonces con el partido del viernes, Leicester contra Nottingham Forest. Después el día 26, el sábado, Aston Villa contra Bournemouth, Brentford contra Ipswich, Brighton contra Wolves, Manchester City contra Southampton y Everton contra Fulham. Pues el domingo, Chelsea contra Newcastle, Crystal Palace contra Tottenham, el West Ham contra Manchester United y Arsenal contra Liverpool. Y eso va a ser todo entonces por la Premier League. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Son los resultados de la jornada número 7, que comenzó el viernes pasado. El Borussia Dortmund le gana 2-1 a San Pauli. El sábado Leipzig le gana 2-0 a Mainz. Hoffenheim 3-1 a Bochum. Friburgo 3-1 a Augsburgo. Borussia Mönchengladbach le gana 3-2 al Heidenheim. El Bayer Leverkusen 2-1 al Eintracht Frankfurt. Bayern München le ganó 4-0 al Stuttgart. El domingo Unión Berlín 2-0 a Kiel y Werder Bremen le ganó 4-2 al Wolfsburgo. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Bayern München está con 17 en primero, Leipzig 17, Friburgo 15, Bayer Leverkusen tiene 14, Unión Berlín 14, Eintracht Frankfurt 13, Borussia Dortmund 13, Werder Bremen 11, Heidenheim 9, Stuttgart tiene 9, el Borussia Mönchengladbach 9, Mainz tiene 8, Wolfsburgo 7, Hoffenheim 7, Augsburgo 7 y San Pauli 4, Kiel 2 y Bochum 1. Y bueno, ya se viene la jornada número 8, que comenzará con el partido del viernes entre Mainz y Borussia Mönchengladbach. El sábado Augsburgo contra Borussia Dortmund, el Leipzig contra Friburgo, San Pauli contra Wolfsburgo, el Stuttgart contra Kiel, Werder Bremen contra Bayer Leverkusen. El domingo Bochum contra Bayern München, Unión Berlín contra Eintracht Frankfurt y el Heidenheim contra el Hoffenheim. Eso va a ser todo por la Bundesliga. Vamos a pasar a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 8, que comenzó el viernes pasado. Mónaco y Lille empataron 0-0. El sábado Brest empató 1-1 con Stade. Lens le ganó 2-0 a Saint-Étienne. PSG le gana 4-2 al Strasbourg. El Lyon el domingo le ganó 4-0 al Le Havre. Toulouse y Angers empataron 1-1. Niza y Nantes empataron 1-1. Auxerre le ganó 2-1 a Reims y Marseille le ganó 5-0 a Montpellier. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el PSG está en primero con 20, Mónaco tiene 20, Marseille tiene 17, Lille 14, Lens 14, Reims 14. Pues viene el Lyon con 13, Niza 10, Nantes 10, Strasbourg tiene 10, Brest 10, Auxerre 9. Stagenet tiene 8, Saint-Étienne tiene 7, Toulouse con 6, Le Havre con 6, Angers con 4 y Montpellier con 4. Y la jornada número 8, no, la jornada número 9 será la siguiente. Comenzará con el partido del viernes entre Stagenet y Le Havre. El sábado Angers se enfrenta a Saint-Étienne, Reims contra Brest, Lens contra Lille. El domingo Lyon contra Auxerre, Strasbourg contra Nantes, Montpellier contra Toulouse, Niza contra Mónaco, el Marseille contra el PSG, en un partido de los dos que están a la cabeza. Bueno, uno está a la cabeza, el otro está en tercer lugar con 17 puntos. Entonces, muy buen partido. Vamos a pasar de ahí a la Serie A, el calcio italiano, y estos son los resultados de la jornada número 9. De la jornada número 8, perdón, que comenzó con los partidos del sábado pasado. Y estos son los resultados. El Génova empató 2-2 con el Bolonia. Como empató 1-1 con Parma. AC Milan le ganó 1-0 al Udinese. Juventus 1-0 a la Lazio. Pues el domingo, Napoli 1-0 al Empoli. Atalanta 2-0 a Venezia. Fiorentina 6-0 al Lecce. Cagliari 3-2 a la Torino. El Inter le ganó 1-0 a Roma. Y el lunes por la noche, Monza le ganó 3-0 a Verona. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Napoli está con 19, Inter tiene 17, Juventus tiene 16, el AC Milan tiene 14, Fiorentina 13, Atalanta 13. Pues en séptimo está Lazio con 13, Udinese tiene 13, Torino 11, Roma 10, Empoli 10, Bolonia 9, Verona 9, el Como 9, Cagliari 9, Monza tiene 7, Parma 7, Génova 6, Lecce 5 y Venezia 4. Y la siguiente jornada, la jornada número 9, comenzará con el partido del viernes entre el Udinese y el Cagliari. Después el mismo viernes, Torino contra Como. El sábado, Napoli contra Lecce, Bolonia contra el AC Milan, el Atalanta contra Verona. El domingo, Parma contra Empoli, Lazio contra Génova, Monza contra Venezia, Inter contra la Juve en un muy buen partido y Fiorentina contra Roma. Ese de Inter contra Juve es el segundo lugar contra el tercero de la tabla general. Y eso es cierto por el calcio italiano. Vamos a pasar a la Champions League, que pues como saben hubo partidos hoy y hubo partidos ayer de la Champions. Los de hoy, Celtic empataron 0-0 con Atlanta. Brest y Bayer Leverkusen empataron 1-1. Lille le ganó 3-1 a Atlético Madrid. El Barcelona le ganó 4-1 al Bayern München. El Feyenoord le gana 3-1 a Benfica. Manchester City le gana 5-0 a Sparta Praga. Liverpool le ganó 1-0 al Leipzig. El Dinamo Zagreb 2-0 al Salzburgo. Inter 1-0 a Young Boys. Y bueno, el día de ayer también hubo partidos. Déjenme ver. ¿Dónde están los partidos? Bueno, vámonos entonces con los del día de ayer. El día de ayer el Arsenal le ganó 1-0 al Shakhtar. Aston Villa le ganó 2-0 al Bolonia. Girona 2-0 al Slovan Bratislava. El Stuttgart le ganó 1-0 a la Juventus. PSG y PSV empataron 1-1. Real Madrid le regresó el partido que iba perdiendo 2-0 y lo ganó 5-2 con 5 goles en la segunda mitad. El Sporting CP le ganó 2-0 a Sturm Graz. El AC Milan 3-1 a Club Brugge y el Mónaco 5-1 al... De la niña, todos la llaman Linda Belinda. Sola en un barco vive la niña, todos la llaman Linda Belinda. Voy a buscarte, Linda Belinda, donde te encuentres, Linda Belinda. No quiero perderte, Linda Belinda, toda mi vida, Linda Belinda. Y quiero estar siempre con Belinda, tenerte muy cerca, Linda Belinda, vivir en el río contigo, Belinda, eres el barco, Linda Belinda. Belinda. Quiero que estemos linda Belinda, siempre muy juntos, linda Belinda. Y quiero estar siempre contigo Belinda, tenerte muy cerca linda Belinda. Ir en el río contigo Belinda, en este barco linda Belinda. Voy navegando linda Belinda, solo por verte linda Belinda. Quiero que estemos linda Belinda, siempre muy juntos linda Belinda. Nueve de la noche con 32 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con David. Vamos entonces a comenzar con las noticias del mundial, y es que hubo partidos de clasificación y vamos a ver cómo van las cosas para los equipos, sobre todo en la clasificación de la Conmebol. Brasil le ganó 4-0 a Perú. Argentina nada más 6-0 a Bolivia. Uruguay y Ecuador 0-0. Paraguay 2-1 a Venezuela. Y Colombia 4-0 a Chile. Y con esto las tablas están en la siguiente forma para ellos. Argentina está primero con 22. Colombia tiene 19. Uruguay tiene 16. Brasil 16. Ecuador tiene 13. Paraguay 13. Bolivia 12. En octavo lugar de Venezuela ya está fuera de los puestos de clasificación, tiene 11 puntos. Perú 6 y Chile 5. Entonces Venezuela necesita alcanzar a Bolivia, necesita dejar de perder estos partidos, aunque su diferencia de goleo no está tan mal. Si pueden ganar el siguiente partido 2-0, tendrían una diferencia de 0, que es mucho mejor que la de menos 10 de Bolivia, que tiene 12 puntos nada más. Paraguay tiene 13 y Ecuador tiene 13. Entonces están a tiro de piedra. ¿De dónde están ahorita? Y bueno, pues vámonos con otros resultados de Asia. Por ejemplo, Bahrein y Arabia Saudí empataron 0-0. Irán le ganó 4-1 a Qatar. Jordania le ganó 4-0 a Omán. Palestina 2-2 con Kuwait. Kirguistán 1-0 a Corea del Norte, Uzbekistán 1, Emiratos Árabes 0, China le gana 2-1 a Indonesia, Corea del Sur 3-2 a Irak y Japón y Australia empataron 1-1. Otros partidos, bueno, de los partidos que se vienen entonces el 14 de noviembre va a seguir en Asia las clasificatorias, serán Australia contra Arabia Saudí, Corea del Norte contra Irán, Bahrein contra China, Kuwait contra el Corea del Sur, todos esos son el 14 de noviembre. Igual, Omán contra Palestina, Qatar contra Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos contra Kirguistán e Irak contra Jordania. Para la jornada número 11 en la Conmebol, Venezuela se enfrentará a Brasil, Paraguay contra Argentina, Ecuador contra Bolivia y Chile se enfrentará a Perú. Y bueno, pues eso va a ser todo por ahora sobre el mundial. Vamos a pasar de ahí a lo que ha pasado con la Fórmula 1. Y es que ya hubo el premio de el circuito de las Américas, Circuit of the Americas. Es el United States Grand Prix. Y obviamente corrió este fin de semana que acaba de pasar, y estas son las posiciones de cómo quedaron en el Formula One Pirelli United States Grand Prix. En primer lugar llegó Charles Leclerc, se lleva 25 para Ferrari. Carlos Sainz de la Ferrari llegó con 18. Max Verstappen de Red Bull llegó con 15 en tercero. Lando Norris de McLaren llegó con 12. Oscar Piastri con 10 para McLaren. Pues George Russell de la Mercedes con 8. Checo llegó en séptimo con 6. Nico Hülkenberg de la Haas Ferrari llegó en octavo con 4. Liam Lawson llegó en noveno, tuvo 2, y Franco Colapinto un punto por su posición número 10. Pues Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Alexander Albon, Valtteri Bottas, Esteban Ocon y Xu Guinyu terminaron la carrera. Lewis Hamilton no terminó la carrera, fue descalificado o no terminó simplemente. Y vamos a ver entonces cómo quedan entonces las escuderías. McLaren tiene 544 y se separa de Red Bull con 40 puntos. Red Bull tiene 504, Ferrari tiene 496, ya se le está acercando a Red Bull también Ferrari. Es imposible pensar este escenario, pero pues están a 8 puntitos de la Red Bull. Mercedes tiene 344, Aston Martin 86, Haas Ferrari tiene 38, Honda tiene 36, Williams Mercedes tiene 17, Alpine Renault tiene 13 y Kick Sauber Ferrari tiene 0. Bueno, vamos a las posiciones de los conductores, aunque pues no va a haber mucho cambio. Max Verstappen tiene 354, Lando Norris de la McLaren tiene 297, Charles Leclerc de la Ferrari tiene 275, Oscar Piastri de la McLaren Mercedes tiene 247, después viene Carlos Sainz de la Ferrari con 215, Lewis Hamilton de la Mercedes con 177 y George Russell de la Mercedes con 167, después el Checo Pérez con 150 y dejemos de contar porque bueno, eso hace que el Checo se ponga a 17 puntos de George Russell de la Mercedes y a 27 de Lewis Hamilton. Y bueno, en el noveno lugar está Fernando Alonso con 62, Nico Hülkenberg tiene 29 en décimo, Lance Stroll tiene 24, Yuki Tsunoda tiene 22, Alexander Albon 12, Daniel Ricciardo tiene 12, Kevin Magnussen 8, Pierre Gasly 8, Oliver Berman 7, Franco Colapinto tiene 5, Esteban Ocon 5, Liam Lawson tiene 2 y después 0 para Xu Guinyu, Lawrence Jean Sargent y Valtteri Bottas. Y ya se viene entonces el Gran Premio de la Ciudad de México 2024 y se correrá este fin de semana del 25 al 27 en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Entonces ahí lo tienen, él es patrocinado por Heineken, pero vamos a ver cómo se pone la carrera. Esperamos que el Checo aproveche que está en México y que pueda sacar los 25 puntitos que los necesita. Necesita pasar a dos conductores que están arribita de él. Y eso va a ser todo entonces por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Y que nos vuelvan a sintonizar el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Buena noche. Has escuchado lo mejor del deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.